manos sigo esperando que tus ojos digan sí. Los míos siguen llorando desde la tarde que te perdí. Tu amor que era la llama que iluminaba mi porvenir, se fue apagando, se fue alejando porque no supe serte feliz. Se fue apagando, se fue alejando porque no supe serte feliz. Dame tu amor porque quiero vivir. Dame tu olvido que quiero morir. Dame tu amor porque quiero vivir. Dame tu olvido que quiero morir. Tú me dijeras que algún día vas a volver, se acabaría toda mi pena, se acabaría mi padecer, se acabaría toda mi pena, se acabaría mi padecer. Dame tu amor porque quiero vivir. Dame tu olvido que quiero morir. Dame tu amor porque quiero vivir. Dame tu olvido que quiero morir. Oh, oh, oh. Para Odorito y la pitufita. Al menos tú me dijeras que algún día vas a volver, se acabaría toda mi pena, se acabaría mi padecer, se acabaría toda mi pena, se acabaría mi padecer. Dame tu amor porque quiero vivir. Dame tu olvido que quiero morir. Dame tu amor porque quiero vivir. Dame tu olvido que quiero morir.